esperando para ti. Linda heredia primareña, de muy sencilla la suena, llevar tu son bogotito, tiene los ojos y libertades. Oh, linda prima de río, sonora montaña hermosa, que acepta.